queremos saludar a toda la gente del norte, centro y sur de Chile, primo. ¡Al ritmo de los diamantes! ¡Qué pura pecumbrita! Eres una coqueta, sabes enamorarme. Tu mirada indiscreta ha sabido cautivarme. Tu juventud indulsa, lo amargo de mis labios, lo hace que realicen el más caro de mis sueños. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que mi vida le faltaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pido al cielo. Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo. ¿Y sabes qué, mi amor? Un cariño como tú es lo que yo quiero, pupita. ¿Sí o no, primo? Somos los diamantes, el orgullo de Constitución, primo. Bajo sello Tequila Record. Eres una coqueta, sabes de tu hermosura, lo hace que realice darle vuelta a la locura. Dicen que estás jugando y yo me he preguntado, ¿quién diablo les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, es lo que mi vida le faltaba. Un cariño como tú, es lo que yo le pido al cielo. Un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo. ¿Y cómo lo bailan? Allá en Constitución, toda la gente linda. Y Richard Rodríguez, primo. ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Tiempo tu pupita! Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, es lo que mi vida le faltaba. Un cariño como tú, es lo que yo le pido al cielo. Un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo.